Buen día, ¿cómo andás? Bien, acá estamos. Así que te sumaste, después de tu trayectoria en el Deportivo McAllister, a esta instancia del Club All Boys. Contanos, ¿cuándo comenzó esto? ¿Cuándo empezaste a entrenar con el plantel? En diciembre me llamaron y con el plantel arrancamos a entrenar el martes, a full con los entrenamientos y hacer varias pruebas también para ver cómo estábamos. Uh-huh. ¿Y cómo están? Estamos bastante bien, uh-huh, enfocadas en el objetivo. La idea, o sea, va a ser jugar doble competencia todo el año, así que también vamos a tener que hacer una buena pretemporada para todo el año que se viene. Uh-huh. Estrella, te pregunto, ¿vos te sumaste a All Boys ahora definitivamente o simplemente para esta instancia de la Copa Federal? ¿O ya vas a jugar en All Boys todas las competencias? Mi idea es jugar todo el año en All Boys. Uh-huh. Bien. ¿Y cómo te sentiste recibida en un plantel que tuvo el dolor de que tu gol lo dejara sin el título a fines del año pasado? No, las chicas me recibieron re bien. La mayoría, algunas ya las conocía porque por ahí compartimos selección, pero muy bien, muy bien. ¿Qué edad tenés vos? 17 años. Uy, 17 años, qué piba. Y escúchame, ¿te tenemos como defensora? ¿Es tu puesto natural o también podés jugar en otros lugares? Anteriormente en McAllister había jugado de extremo, pero bueno, terminé jugando de defensora, que por lo general puedo llegar a jugar de central o de lateral. Uh-huh. Bien. ¿Y cuál es la expectativa para este partido? Bueno, nosotros decíamos, es un partido grande para lo que es el fútbol femenino pampeano, posiblemente va a ser el partido más importante de la historia de All Boys, después dependerá del resultado, pero supongo que les corre una adrenalina especial frente a esta instancia. Sí, es muy lindo, vamos a tratar de disfrutarlo y de también sacar experiencias y que nos va a servir también para también lo que queda del año. Uh-huh. Te lo pregunto a vos, no sé si lo sabés, pero no ha sido muy difundida cuál es el esquema de competencia. Es decir, All Boys juega con Racing los octavos de final, creo que es miércoles 31 de enero, creo que cae un miércoles. A partir de eso, ¿cómo sigue la definición? ¿Esto se juega en los días sucesivos? ¿Hay otro encuentro más adelante? ¿Lo sabés? ¿Lo saben? No, uh-huh, yo no lo sé. Bien, bueno, sí, porque no ha sido explicado. Nosotros planteábamos un poco que es poco federal en el sentido de que todos los equipos van a terminar jugando finalmente en la ciudad de Buenos Aires y no en su territorio, que también sí hubiera estado bueno, ¿no? Sí, sí. Bien, Estrella, agradecemos el contacto, más vale. ¿Vos al fútbol cómo llegaste? ¿Jugaste de piba a piba, de nena, en el barrio? A ver, contanos un poco tu historia en ese sentido. Primero jugué en Belgrano cuando ni siquiera había liga. Ajá. ¿Sos de Villalonso? No. Bien. Todavía no había mucha competencia en el fútbol femenino. Entrenaba con Telvi y después me cambié a McAllister y estuve 2 años ahí en McAllister. ¿Y cómo ves esto que se ha institucionalizado tan fuerte el fútbol femenino en los últimos 2 años sobre todo? 2-3 años. Yo creo que fue un gran crecimiento y que también está bueno y que lo empezaron a visibilizar más. Y ojalá siga creciendo como lo viene haciendo y se creció muy rápido acá en La Pampa. Buenísimo, Estrella. Si querés comentar algo más, por supuesto que te escuchamos y te deseamos suerte o sobre todo éxitos para lo que viene. Nada, solo mandarle saludos a mi familia y a mis amigos y nada, eso. Gracias de vuelta y un abrazo. Muchas gracias, un abrazo.